Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Esas ganas de hacerte reír, buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Buenas, qué bueno dar comienzo a una nueva edición del Que Suene Farco. Qué bueno estar compartiendo nuevamente, y nuevamente en realidad por primera vez, siempre nuevos envíos, nueva música vamos descubriendo edición tras edición, enviada por las radios comunitarias del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias al cual pertenecemos. Por ejemplo, yo, Sebalino, acá en nombre de Radio Estación Sur de La Plata, Buenos Aires, y acá conduciendo y produciendo y coordinando todos los envíos de toda la radio. También me acompaña Damián Mole de Radio Futura, también de La Plata. ¡Lo Mole! Hola Seba, ¿cómo estás? Hola a todas las radios de Farco. ¿Cómo se encuentran en una nueva semana para disfrutar de otro episodio del Que Suene? Estamos lanzando otro nuevo capítulo y es hermoso que este espacio sea un lugar de encuentro, de difusión de arte y cultura, y sobre todo recomendada desde todos los puntos del país por las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si estás escuchando y tenés un proyecto artístico o te gustaría participar del Que Suene, escribinos a cualquiera de las radios de Farco o directamente a nuestras redes. Estamos en Instagram como Que Suene Farco. Ahí nos vas a encontrar. Estamos siempre compartiendo los contenidos que suenan al aire de cada programa, como también las redes de todas las bandas y las radios que participan y las que conformamos y hacemos semana a semana este Que Suene. La comunidad está creciendo, así que te invitamos a ser parte también y de esta manera que podamos seguir en expansión. Capítulo 25 de esta sexta temporada, y nos pasa cada cierto tiempo que tenemos que compartir música de Córdoba exclusivamente, 100% cordobesa esta edición, porque hay muchas radios de esa provincia que son parte del foro, que envían, que se comprometen, y además mucha música muy distinta. Así que preparen los oídos, y ya que estamos hablando de afilar los oídos, de fondo ya está sonando el recuerdo al santiagueño Huguito Flores con su música Quedará Siempre en el Recuerdo. Huguito Flores acá suena también en las radios comunitarias, pero ahora vamos a darle paso al primer envío de esta edición. Bienvenida a Radio FM Achala. Desde Mina Clavero, tras la sierra, nos comparten esta propuesta musical que se llama Dúo Sures y se presenta de la siguiente manera. Bueno, a toda la audiencia, como dice un amigo, salud. Somos el Dúo Sures. Estamos desde la radio comunitaria Achala, de Mina Clavero, compartiendo con las distintas latitudes. Desde hace un tiempo tenemos el placer, el gusto enorme de estar viviendo en el hermoso valle de Tras la Sierra, específicamente en la localidad de Los Hornillos, la parte más alta del valle, y desde ahí vamos dándole camino a nuestra música. Venimos de distintos sures, como nos describe el nombre. Mi compañera, Iris Rodríguez Marco, viene del sur de Buenos Aires. Mi nombre es Jesús Gramaglia, yo vengo del sur de la provincia de Córdoba, sureste de la provincia de Córdoba, y nos conjugamos en un tercer sur, que fue la ciudad de Río Cuarto. Ahí nace el dúo, ahí nace este movimiento musical que ya lleva muchísimos años y que continúa el camino del arte. Va mutando, lógicamente, pues porque son muchos años de estar trabajando juntos, también absorbiendo y poniendo en nuestra creatividad la música de quienes nos rodean. Paralelo al dúo Sures, que fue, siempre estuvo ahí, Iris, incursionó también en el reggae, en ska, en la banda Tiembla Delirio Orquesta de la ciudad de Río Cuarto, donde han recorrido muchísimo camino a nivel nacional. Y yo tuve el gusto de estar compartiendo por 10 años con un patriarca de nuestra música folclórica nacional, como lo fue el maestro Vitillo Ábalos, de los hermanos Ábalos. Con él recorrimos todas las provincias de la Argentina y también algunos países del exterior. Con Iris también tuvimos nuestro camino por el exterior como dúo Sures. Fuimos invitados a una gira por todo el círculo de Trova, haciendo nuestras composiciones, en la isla de Cuba y en Panamá hace unos años. Siempre con las ganas de volver a compartir con estos extraordinarios artistas. Desde ahí la música nos llevó por distintos escenarios de nuestro país, compartiendo con grandes artistas y, bueno, conjugándonos en el arte. Bueno, un saludo para toda la audiencia, como dijo mi compañero. Yo soy Iris, integrante del dúo Sures. Ya me ha presentado convenientemente Jesús. Les queremos contar que, bueno, durante la pandemia tuvimos la suerte de estar convocados desde Austin, Texas, un grupo que se llama Alianza Cultural Latinoamericana. Nos convocaron en pandemia, ellos siempre hacen una peña, unas tertulias culturales, y en pandemia, por motivo de no poder juntarse, nos convocaron y empezaron a hacer las peñas en forma virtual. Entonces nos convocaron para mostrar nuestra música en todo el círculo de arte de Austin, que, como todos sabemos, es muy enriquecido culturalmente por las diferentes personas que lo habitan. También de esa misma manera nos convocaron desde Chile, del Centro Cultural España, en Santiago de Chile, que hacen unas tertulias de poesía, ciencia y música. Y esa fue una experiencia también muy hermosa, en las que se conjugan poesía con distintos temas de la ciencia y la música, acompañando ese hermoso momento. Esos son unos encuentros que se hacen virtuales una vez cada 2 meses. Y también el año pasado nos presentamos a una convocatoria para bandas y solistas de un grupo que se llama Cine con lo que hay, que es una modalidad de taller escuela. Nos presentamos a esa convocatoria y, como producto de haber ganado esa convocatoria, tuvimos la posibilidad de filmar un videoclip profesional que pueden encontrar buscándolo en YouTube como Cantor Trabajo Final. Cantor es el nombre del tema de la composición de Jesús, que nos dio esta gran satisfacción. El videoclip es hermoso, está hay muchísima gente del arte y de la cultura de la ciudad de Río Cuarto, gente muy importante para la cultura de la ciudad. También tuvimos el agrado de compartir con otro músico de Los Hornillos, Omar Carfini, que puso el piano en la canción que hemos grabado aquí en el estudio Los Ángeles, aquí en el pueblo de Las Calles, más conocido como el estudio de la banda Las Pelotas. Cantor tuvo esa distinción, ese agrado de haber sido elegido y de tener su videoclip con una hermosa, que cuenta una hermosa historia. Fue filmado íntegramente en la ciudad de Río Cuarto. Se hizo la presentación formal en el Centro Cultural Leonardo Fabio de la ciudad de Río Cuarto, a sala llena, una noche muy emotiva. Y ver ese videoclip en esa pantalla gigante, que es específicamente para cine, fue mágico realmente. También se presentó en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, en el marco de un encuentro de artes audiovisuales. Y el pasado fin de semana se presentó en la Sala Hugo del Carril, en la ciudad de Córdoba capital, porque quedó seleccionado dentro de una muestra de cine. Así que los invitamos a que vean nuestro videoclip. Buscan Cantor Trabajo Final en YouTube y allí lo van a encontrar. Tiene más de 2.500 vistas, lo cual nos han informado que es una gran cantidad de gente que lo ha podido disfrutar. corazón, el alma sola sin el cuerpo, suspiro fresco, sombra y cerro, estrella nueva y manantial, estrella nueva y manantial. Por eso voy a andar caminos siempre nuevos, amar la vida, siempre amar. Los ojos no me hacen falta, yo veo el mundo al cantar. Bien, bueno, nosotros tenemos grabados dos discos, uno grabado y otro en proceso. El primer disco se llama El Canto Amanece, por una canción hermosa, canción de don César Perdiguero, La Chaya de la Soledad, de ahí viene el nombre de nuestro disco, que nos representa mucho, como siempre decimos nosotros, hacemos temas propios y apropiados. Esos temas que los hacemos nuestros, los hacemos carne y nos representan realmente, porque nosotros consideramos la música y el canto como una forma de vida y tratamos sobre todo de ser coherente. La coherencia la vio una querida maestra con la que compartimos unos ratos y unos escenarios por Río Cuarto también, en el aula mayor de Río Cuarto, que está en nuestro disco ahí escribiendo unas palabras hermosas, y justamente dice esto, que fue Liliana Herrero. Ella nos incentivó y nos habló un poco de esto, de la coherencia que ella veía en nosotros con nuestra música. Así que bueno, es el regalo que nos ha hecho semejante maestra. Nuestro segundo disco está en proceso, se está grabando aquí en el estudio Los Ángeles, como dijo Iris, en el estudio de Las Pelotas. Este disco va a ser 100% de composiciones nuestras, y bueno, y más aún, ¿no?, expresando más aún todo lo que nos rodea como músicos, y bueno, dando nuestra mirada del hacer y del arte. De este disco, y haciendo un poco, subrayando un poco nuestra intención latinoamericana en nuestra música, nuestra raíz latinoamericana está bien presente en lo que hacemos, elegimos para escuchar un anónimo popular venezolano, un joropo que se llama Por ser la primera vez. Bien, Jesús recién les contaba de nuestro primer disco, El Canto Amanece, y yo quería comentarles que lo pueden encontrar en todas las plataformas de música. Está subido a más de 50 plataformas, Spotify, Tidal, Deezer, YouTube, etcétera, etcétera. Así que en su plataforma favorita lo pueden encontrar, descargar, escuchar y compartir. Y también les comentaba Jesús de que estamos en proceso de grabación de nuestro segundo disco, Montemadre, se llama. Les dejamos de obsequio la canción que le da nombre al segundo disco, Montemadre, una hermosísima samba que compuso mi compañero Jesús Gramaglia. Y también como parte de ese... de ese segundo disco está incluido una chacarera que Jesús compuso hace bastante tiempo, ya cuando nos vinimos a vivir aquí al Valle de Tras la Sierra. Se llama Caminito Serrano. Esta chacarera nos trajo muchísimas satisfacciones y muchos mimos al alma, como por ejemplo que queridos amigos y músicos la interpreten, la hayan hecho parte de su repertorio, como por ejemplo la Fabi Rojo de la ciudad de Villa Dolores. Y Caminito Serrano también fue elegida por dos queridas artistas de aquí de Villa Dolores, que hicieron un documental que contó con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. El documental rescata las presencias del Valle de Tras la Sierra. De hecho, se llama Presencias en Tras la Sierra. Estas dos artistas, Mariana Mera y Silvina Delfino, eligieron Caminito Serrano para que forme parte de ese video documental. Se eligieron cinco canciones de distintos autores de aquí del Valle, entre los que se encuentran Ramón Amauri Cortés, Churly Corroza, Marita Londra, Gustavo Vergara, y bueno, tuvimos el placer de ser nosotros parte de este hermoso trabajo documental que también pueden buscar en YouTube y verlo y comentarlo y compartirlo. Así que les vamos a dejar para que escuchen a continuación Caminito Serrano, una chacarera. Queríamos contarles también que si nos quieren buscar en las redes, lo pueden hacer en Instagram y en Facebook. En ambas redes estamos como Dúo Sures, en Instagram como Dúo-Sures y en Facebook simplemente como Dúo Sures. Si nos quieren dejar comentarios o saluditos, serán muy bienvenidos. Y nosotros solo nos queda agradecer el espacio a Adrián Rodríguez, a FM Achala 98.9 de Mina Clavero, donde estamos ahora haciendo esta grabación. Y también queremos agradecer a Que Suene de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos muy contentos y muy agradecidos. 98.9 Radio Achala, el sonido de las ideas. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Nuestra música. Estamos en el Que Suene, una hora de música federal, música de todo el país, llega a través de las radios comunitarias y ahora le toca el turno a Colonia Carolla, Radio La Ronda, nos trae a Coqui Vilches. Hola a todos, soy Coqui Vilche de Colonia Carolla para Radio La Ronda. Los invito a todos para que entren a los sitios streaming a escuchar mis discos grabados enteramente desde mi casa. Soy guitarrista que hace rock instrumental, participante de varios proyectos ya como 3D Copa y Bugueya. En este momento produciendo y distribuyendo lo que es mi música, así que aprovecho para saludar a todos y espero que puedan disfrutar y escuchar mi música. Bueno, este proyecto comenzó un poco en el año 2021 en plena pandemia. Después de haberme distanciado un poco de Huella y estábamos con un parate ahí que no ensayábamos ni tocábamos. Entonces aproveché y explorando un poco con herramientas digitales, plugin, AmSims, vi que se podían hacer cosas tranqui como para ir jugando un poco con la música. Y así fue como que nació el primer disco, que fue como un experimento, disco corto de 7 temas. Y salió bien, así que bueno, me puse las pilas y compuse lo que el segundo disco, que lo largué en el 2022. Ahí ya sí, un poquito más largo, con más temas. Bueno, y el proyecto va a continuar. En este año pienso largar algunos temas que sobraron del disco anterior. Seguramente va a ser un single o un EP corto. Y ya si el año que viene me pongo las pilas, ya aprovechando ya que ya avanzó bastante con las herramientas digitales, y producir y grabar lo que sería el tercer disco. Así que bueno, espero que puedan ingresar y escuchar un poco la música y bueno, y compartir. Muchas gracias a todos. Allí pasaba un poco de lo que es Coqui Vilche en su versión solista. Recordábamos, y como comentaba él también, toda una historia en la música en nuestra región a través de esa mítica banda de más de 15 años que se llamó Tres de Copas, que le permitió recorrer muchísimos lugares del país. Ahora, y luego de otras formaciones, decidió incursionar desde lo digital en un formato solista. Seguimos escuchando a Coqui Vilches y síganlos en las redes. Este es el que suene de Farco. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Continuamos en El Que Suene, seguimos recorriendo y escuchando sonidos de Córdoba. En esta ocasión, FM Sierras nos presenta el grupo Cañari, Pandillas y Curi. Desde FM Sierras, hoy les invitamos a conocer a Cañari, Pandillas y Curi. En la voz de tres de sus integrantes, nos metemos entre las cañas de este grupo de Sicu Moreno que reúne a 30 sicuris a lo largo del Valle de Traslasierra, desde Merlo hasta Mina Clavero. Mi nombre es Pablo Rodríguez, Chato me dicen. Mi nombre es Silvina Robles, más conocida por Puchi. Hola, mi nombre es Janina y bueno, participo de Cañari hace casi 9 años desde el principio mismo. Cañari nació en 2014 aproximadamente, como un juego familiar entre dos familias para armar una banda de sicuri. Y ya pasaron todos estos años y hoy somos una gran banda de casi 30 personas con las cuales hemos llevado a cabo un montón de proyectos que nos enorgullecen, y este último, la grabación de nuestro pequeño disco, nuestros dos pequeños tracks de composiciones propias. Ahí, como decía Chato, fue esto, que ganas de hacer música comunitaria, explorar también lo que era el tema sicu, y veíamos eso, que podíamos jugar y hacer música. Pensamos que no era difícil el instrumento en sí, y fuimos aprendiendo. Como hay dos o tres familias, se sumó una compañera que venía de vivir de Río Cuarto, de participar de una de las primeras bandas de Córdoba, de Cancaña. Y bueno, y ella fue nuestra primer guía, digamos. Esto es una familia, o sea, ante todo somos familia. Entonces, yo me sumé a esta banda como mamacha, dándole teta a mi hija y llevando a mi otra hija, acompañando al papá de mis hijas. Esta familia como que te abraza, ¿no? Es una cosa que no puedes evitarlo, ¿no? El cariño y la nutrición de la familia es muy fuerte, se nota en todas las rondas, en cada momento, ante todo la familia, ante todo las guaguas, ante todo ese cuidado. Y realmente fue un trabajo de muchos años, así de evolución, principalmente esto que también lo nombró la negra, es de la palabra, de la construcción de la palabra, de aprender el diálogo, la escucha. Cañari, ante todo, es un vocablo quechua que significa el pregonero, el que toca el cañari, que es el cuerno, es el que pregona y llama para que se forme la ronda y para que ande todo en armonía, eso en el mundo andino. Y la música que hacemos básicamente es el sicuri. El sicuri se trata de una música comunitaria, una música que se toca con el instrumento sicus, que son la flauta de pan, de origen andino, digamos. Se toca de a parejas, pareado se dice. Una parte tiene una parte de la melodía y la otra tiene otra parte, y entre las dos personas se va formando la melodía. Esto es una música ancestral de los pueblos quechua aymara de Bolivia y de Perú. Nosotros adoptamos el sicuri como forma de vida también. Por ahí es importante también contar que nos ponemos en pareja arca-ira, ¿sí? Tenemos ira con 6 tubos y arca con 7. Así se va haciendo la melodía, y la familia cuenta también con zancas, que son los instrumentos mayores, maltas, y con unos chulis, que son los más pequeños de la tropa, de la familia. Lo que tiene el sicuri es que es una ronda de diálogo, pero a través del sonido, de la vibración de la música, ¿no? Es fundamental ese momento, ¿no? El momento de la escucha y de el poder responder. Y no respondemos solo como individuos, sino como una familia, como un colectivo que entre todes damos esta frecuencia de vibraciones. Aparte, también tiene como una representación social, ¿no? Donde las zancas tienen la representación de los ancestros, de las personas mayores de la comunidad. Las maltas tienen la representación de como la edad media, poner la juventud, y los chulis representan los niños. Entonces, en la ronda es muy importante porque todos están participando de este diálogo. Ni pensábamos que íbamos a grabar en Sonorámica, estamos agradecidísimos a la vida y a la Pacha y al universo de poder haber llegado a ese lugar y de haber contactado con Sebastián Ruiz, que es un maestro total. Se le llenó el estudio de 30 personas en el estudio mismo, digamos, no solo en la sala de grabación, sino en donde él tiene sus equipos, hacer la escucha. Bueno, él aceptó todo eso con mucha gratitud. En esto de profesionalizarnos, por alguna forma, decirlo de alguna forma, lo que hicimos fue anotarnos en un fomento de INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, y otro en el Fondo Nacional de las Artes, y la flecha salió bien disparada y dio en el blanco y ganamos los dos subsidios. Y a través de esto, bueno, en largas asambleas hemos decidido hacer esta grabación en Sonorámica. Pachamama, manos a la tierra. Uf, sí, no sé, no sé si nervios, era como una cosa de mucha emoción, así como mirá dónde estamos los 30, todos producidos, todo el tiempo te estabas mirando, todo el tiempo estabas buscando la mirada del otro y todos conectábamos. Yo toqué Chuli en esta grabación y bueno, y estuve con mi hija compartiendo el instrumento. Yo soy Arca, ella Ira, así que una experiencia para Alu también de con 16 años en semejante estudio de grabación. No, fue emocionante. Tenda Yarará, La Serenada y Ronda Alegre son composiciones nuestras y la Diana, que es la que está al final de uno de los tracks, es un tema propio de Yunguyo, de la banda esta que se llama Los Viejitos, que decidimos hacerle como un homenaje, justamente con un género, una canción que se toca para saludar o para despedir, justamente, una diana. A Cañari lo escuchás en las plazas, lo escuchás en las ferias de la economía popular, lo escuchás en las marchas del 24 de marzo, lo escuchás en cada pueblito acá detrás de la sierra. Y en algunos lugares de Córdoba se han estado escuchando, bueno, justamente en Urcupiña se ha estado escuchando el Cañari a pleno en la fiesta de Urcupiña. Cañari también participa en el Tantanacuy, que es este encuentro de músicas que se hace acá en el Valle de Tras la Sierra. También participa en el encuentro coplero, que se hace también en el Valle de Tras la Sierra. Y en cada pueblo que... del Valle tenemos desde participantes de Cañari, se vienen desde Los Molles San Luis hasta Mina Clavero. Pasando por cada pueblo se va sumando un Cañari. Hoy escuchamos de la mano de Cañari, Pandilla Sicuri, Ronda Alegre, Senda Yarará y La Serenada. Todo diferente, tú y yo teníamos un propósito. Nada de esto fue a propósito. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Constante crecimiento. Que a mí no es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola, dime si me echan de menos. ¿Cuántos sonidos que descubrimos y compartimos en este programa? Y si algo les gustó, si quieren seguir y estar al tanto de todo, también pueden seguir a todo vía nuestro Instagram, que es Que Suene Farco. Allí etiquetamos, compartimos las fotos, las distintas redes de cada uno de los proyectos musicales y también de las radios comunitarias que nos comparten estos envíos a edición tras edición. Así que vayan, sigan, den me gusta y escuchen también Al Aire de la Radio. Háganse parte de esta gran comunidad, que la música es parte por eso mismo, porque nos permite compartir, escuchar y unir como lo hacemos en este programa. Así es, desde ahí podemos generar ese contacto directo para que esta red se siga expandiendo y pueda seguir creciendo y fortaleciéndose de nuevos sonidos, nuevas sonoridades desde cada rincón del país. Un abrazo, Mole. Nos despedimos con unos segunditos más de la música de Huguito Flores, santiagueño de Santiago del Estero, artista que se ha ido hace poco tiempo y quedará siempre en el recuerdo de sus pueblos y a través de su música. Nos vamos con Huguito Flores entonces y nos encontramos en la próxima semana. Hasta la próxima. Sientes lo mismo y si no quiere decir que nos perdimos, pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió.